Hoy es jueves 19 de septiembre de 2013 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. La película Garchot, Conquista antes de la conquista, se proyectará esta tarde en el Kulturgune. El largometraje de animación del conocido dibujante Asisco Urmeneta se proyectará esta tarde a las 7 en el Kulturgune. Después del visionado, habrá una tertulia en torno al fin en la que participará el propio Urmeneta. Esta es la cuarta actividad del programa de la Semana del Euskara. La marcha en contra de la línea de alta tensión Orkoien-Ezkabarte pasará por Berriozar con el fin de manifestar su desacuerdo. La plataforma contra la línea de alta tensión Orkoien-Ezkabarte ha organizado una marcha montañera que recorrerá los dos municipios afectados el día 21 de septiembre. La marcha tendrá dos salidas que convergerán en Berriosuso alrededor de la una del mediodía, donde se leerá un comunicado. El motivo de esta oposición es la escasa justificación de este proyecto y el inasumible impacto medioambiental de dicha infraestructura, según informa la plataforma contraria al proyecto. Y todavía se pueden presentar los trabajos del concurso de fotografía Fiestas de Berriozar. Hasta el próximo viernes, día 20 de este mes, se puede presentar las obras referentes a Fiestas de Berriozar en las oficinas de atención ciudadana del Ayuntamiento de 8 de la mañana a 2 del mediodía. Ayer culminó la recogida de alimentos para la caravana solidaria. Sí, y ayer prepararon todos los alimentos de la recogida promovida por el colectivo Berriozarco, Sahararen Aldekolagunak. El subdelegado del Frente Polisario Nafarroa estuvo colaborando con esta recogida. En la misma se ha conseguido llenar un remolque de 2 toneladas con alimentos de primera necesidad. Este se unirá al resto del convoy que partirá la próxima semana rumbo a Tinduf. Y en cuanto a los deportes, el club de montaña BKE intentará este sábado la cima del Bixaurín. La sección de montaña del Berriozar, Kirol Elkartea, tiene programada la ascensión al monte Bixaurín de 2.670 metros el próximo sábado 21 de septiembre. Este monte está situado en el Pirineo Ostense, entre Lizara y el Valle de los Sarrios. Y a continuación daremos un repaso a los señalamientos del club de fútbol Berriozar. El equipo de regional jugará contra el equipo de Txarri Aranaz en el campo de Txarri el día 22 a las 5 de la tarde. El grupo de juvenil jugará contra Rochapea en el campo de Berriozar, el día 21 a las 4 y media de la tarde. El grupo de cadetes A jugará contra el Burlades en el campo de Ripagaña el día 21, este también a las 12 y media del mediodía. Y el grupo de cadetes B jugará contra Sanzernin en el campo de Berriozar el día 21 a las 11 y cuarto. este de hablar de la predicción meteorológica. Hoy cielos muy nubosos, disminuyendo la nubosidad durante la tarde. Durante la primera mitad del día, probabilidad de precipitaciones débiles, viento de componente norte flojo a moderado, temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ligero a moderado descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzkiplaza.net.